Craig Mazin, creador de la serie Chernóbil, ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus sorprendentes declaraciones del pasado viernes, después de que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez, comparara durante su intervención en el Pleno la gestión de la pandemia de la Comunidad de Madrid con el desastre nuclear, asegurando que es la Puerta del Sol, es el Chernóbil de Europa, criticando de incompetente el equipo de Ayuso. Usted no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones, pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. Por su parte, el director y guionista estadounidense, a través de su cuenta de Twitter, ha publicado una respuesta. Me parece muy claro que ella no ha entendido la serie. Ha opinado sobre las palabras de Ayuso, criticando al partido de Íñigo Errejón, después de que un seguidor le recomendara ver las imágenes de dichas declaraciones.